Seguimos con Sergio Cermeño, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, investigador del SNI nivel 3 y docente del posgrado en el Instituto Mora. También es coordinador del megaproyecto México, las regiones sociales en el siglo XXI, inscrito en la Coordinación de Humanidades. Autor de libros como Desolación, los campesinos en el siglo XXI, Maquila y machismo, la desmodernidad mexicana y alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días. La Universidad de Todos, así como colaborador de artículos en diversos periódicos y revistas. Bueno, muchas gracias. Recuento además. Medio de producción. El objetivo de toda esta acción, de todo este trabajo, sería que las personas en el ámbito de lo social tuvieran la fuerza, hablando habermasianamente, el mundo social de la vida, tuvieran la fuerza para detener los grandes impactos sistémicos que tienen a su alrededor. Nuestra época es pésima para esa, para ese objetivo. Los impactos del mundo sistémico sobre el mundo social de la vida son desalmados, ¿no? La forma en que se destroza a lo social en un país como el nuestro en los últimos 20 años es impresionante. Esta desfarmerización es una caricatura de lo que pasa en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Una destrucción brutal de esos agregados. Bueno, el habernos reunido con todos estos ejemplos es un alarido de muy cerca del ahogamiento, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esta reunión en realidad? No estamos vencidos. Vienen por nosotros, pero no estamos vencidos. Miren, tenemos el río Ayuquila, tenemos el trabajo de la UNAM en Atoyac, tenemos en Morelos tal cosa, tenemos, y de repente llega otro compañero que conoce Morelos y nos dice, pues eso de tenemos, déjame decirte que es muy real, ¿no? Porque lo que tenemos ahí es Auschwitz. Y uno se queda paralizado porque tiene razón absolutamente lo que está sucediendo con esas unidades habitacionales. Bueno, esas, y lo que él implicó con ese ejemplo, porque estaba implicando 20.000 otros espacios, es brutal. Y entonces, la verdad, después de todo el repaso, y muy sinceramente, qué bueno que tuve que salir por lo de la paella y tantos, agarré el coche y uno dice, de veras, pues no está mal el ejercicio, pero tenemos fuerza frente a esa destrucción. Tenemos fuerza, o estamos buscando amplificar los ejemplos, como dijimos aquí al principio, publicitarlos, darles visibilidad, para que el grito sea, no es el grito de Halloween, pero para que el grito sea por lo menos audible, ¿no? Por lo menos audible antes de una especie de ahogamiento. Y sí, estamos, y no me cabe a mí la menor duda de que la situación de crisis en que se está colocando una sociedad como esta y el mundo, crisis por la cuestión ambiental, naturalmente, de lo que aquí se ha hablado bastante, que Víctor nos ha hecho, y Enrique también, digo, tantas personas aquí nos están llamando la atención sobre esta situación de crisis de nuestro entorno ambiental, crisis del agua. ¿Qué vamos a hacer con todas esas viñetas que se nos presentaron hoy y que son de alarma tan tremenda? Bueno, pues en realidad, uno dice inmediatamente, ya hablando de lo social, la sociedad mexicana tiene los instrumentos para defenderse de lo que viene en términos de crisis del agua ambiental, de la violencia. O sea, recordemos el grado de violencia en que estamos viviendo y su progresión. ¿Qué elementos tenemos para defendernos contra la velocidad de ese desordenamiento, de esa desfarmerización generalizada. En realidad tenemos, cualquier sociedad tendría al Estado, porque yo creo que ahí se ha hecho, en un momento dado se ha dicho, bueno, esta es una sociedad nacional y tiene un Estado. ¿Qué va a hacer el Estado en el momento de una gran crisis y desordenamiento del país? Pues en realidad hay dos vertientes posibles. Una es el desorden generalizado total, ¿no? La anarquía total, que yo creo que tenemos pocos elementos para detenerla, porque tenemos destrucción en la parte del principio de orden y de autoridad, que se está desmantelando, y tenemos destrucción y poca fuerza en términos de la construcción de identidades o de consistencias en lo social. Entonces, si tenemos esos dos déficits arriba y abajo, sí estamos en un peligro muy grande de un desorden enorme. Ante ese desorden enorme tenemos también la posibilidad de un orden autoritario muy poderoso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros con esto? Estamos diciendo que si somos inteligentes, hay que construir sociedad, por supuesto, construir sociedad. La construcción de sociedad, aquí la hemos evocado. Evocamos el punto más difícil de la construcción de sociedad, y Díaz Polanco nos decía en uno de esos puntos, es el problema de las escalas. Todos hablamos durante estos dos días de escalas diferentes, muy diferentes, y otros todavía le pusieron, para dificultar la cosa, el asunto de la multidireccionalidad enloquecida de los programas gubernamentales y de las dependencias públicas, en donde un campesino ya no sabe si llega, un campesino o una persona de la ciudad, si el dinero le llega de Procampo, de tal, si hay que... Es verdaderamente una esquizofrenia, una multifrenia impresionante, ¿no? De desorden que hay también en las propuestas de orden, ¿no? Hay un desorden en que cada dependencia de cada de cada Secretaría de Estado tiene 40 programas que tienen que ver con la misma persona, y esa misma persona ni siquiera, o ese mismo grupo ni siquiera entiende ninguno de esos programas, porque a los dos años o a los tres se cambian y se llaman distinto y tal. Entonces tenemos un problema. Si queremos construir abajo, tenemos dos cosas. Uno, rompele el espinazo, sí, pero rompele el espinazo y eso puede generar un desorden mucho más brutal. Vamos a ver cómo se rompen los espinazos. Hay distintas maneras. Lo que estoy diciendo es cómo construimos consistentemente y en buenas escalas fuerza abajo. No me importa ahorita cómo López Obrador construiría la fuerza arriba, ¿no? El chiste es que si hay fuerza abajo, esa fuerza arriba tendrá que limitarse, remodelarse, recolocarse, etcétera, porque la demanda de abajo está bien construida. Entonces nuestro tema es cómo construimos bien la demanda de abajo. En términos de escalas, aquí hemos dicho la construcción de regiones medias, ¿no? De espacios intermedios. Lo que más nos ha llamado la atención de las exposiciones son aquellas que, como en el caso de Huatulco, como en el caso de Ayuquila, como en el caso de Atoyac, como en una serie de ejemplos, ya no voy a hacer la lista, pero hay territorio. No se trata de una comunidad, se trata de un conjunto lógico, coherente, en donde se puede construir esa sociedad y tal. Y esa sociedad se construye tanto con los jitomateros como si enfrente de ellos estuviera una gran unidad habitacional de estas de Auschwitz, ¿no? Esa región tiene dos problemas. Tiene que hacer que los jitomateros se empoderen y se expresen, y tiene que detener el desastre de esas unidades habitacionales, darles agua de una manera diferente. En fin, hay que tener un orden en un espacio que empodere a lo social, no en un espacio que lo debilite. O sea, un espacio muy grande, vamos a trabajar todo Morelos. Oye, este momento. Eso es para las grandes burocracias, ¿no? Vamos a trabajar nada más el pueblito de Xochocotla. Pues no, porque si trabajas nomás el pueblito de Xochocotla, pierdes la dimensión. Bueno, entonces, hemos hecho un repaso de las, escalas. Y ese es muy importante como resultado de esta reunión, de esas escalas. Cuando yo recordaba la frase de hay que romperle el espinazo al capital que nos aspetó aquí, Héctor, sí, pero ¿cómo? Porque el movimiento de los sin tierra de Brasil, pues más o menos ahí va dándole duro a los golpes, recibe otros, lleva 15 años vivo, y va generándose con una fuerza y un poder muy interesante. Ya tiene una universidad que se llama Florestan Fernández, un movimiento que tiene una universidad, tiene una cantidad de espacios educativos que ellos han construido, tiene una cantidad de espacios territorializados con principios de manejo, etcétera. Bueno, esa es una forma de romperle el espinazo bastante racional, aceptable, interesante, yo diría continua, ¿no? Y yo diría sedimentada, ¿no? ¿Los compañeros de Atenco le rompieron el espinazo a alguien o al revés? ¿Hay formas de romperle el espinazo? No, absolutamente, con toda responsabilidad lo que estoy diciendo. ¿El CGH existe, tiene fuerza, continuidad y tal? Creo que no, lo digo con toda seriedad. ¿Atenco lo logró? Creo que no, por la tesis que más o menos estoy leyendo con mucho cuidado, entrevistas, etcétera, creo que no, se distancia mucho del movimiento de los sin tierra y de esa continuidad y de esa sedimentación de aquel movimiento. Y muchos podríamos o deberíamos discutir si lo de la APO es si quién le rompe el espinazo a quién, y si hay, pero no importa eso, ya lo dejo. Si hay continuidad o hay visos de continuidad, a lo mejor sí. No digo que no, pero ¿hubiera sido posible una vía más sedimentada o esa vía que termina en la confrontación era la o era inevitable? Porque a veces la confrontación y la represión es inevitable, también hay que aceptarlo. Pero bueno, ya tomé mis 15 minutos, de manera que ya debo comenzar a callarme. Lo que estoy diciendo aquí nada más es que tengo la impresión de que podemos llegar a ciertos acuerdos en el tema de las escalas, y que de todos los ejemplos aquí presentados, los que creo que más nos ordenan en términos de futuro, de acción, de relación con nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues yo puedo hacer algo en una escala de 50 a 100 mil habitantes bien definida en una cuenca o en una parte de la ciudad de 50.000 habitantes, como trabajamos en Villacuapa, etc. Ahí la relación entre la persona, el colectivo, el empoderamiento social, es mucho más a favor del empoderamiento social que del empoderamiento de los aparatos extrasociales del orden social, o sistémicos, o como se le llama. Bueno, estas son, pequeñas preocupaciones que he tenido a lo largo de todas estas exposiciones y de todos estos. Ahorita que se paró Víctor Quintana, diría yo, el movimiento de que nos habló en Chihuahua, pues lleva también 15 años, perdón, creo que más de 15 años, 20 años, claro. Entonces ahí hay la posibilidad, y lleno de confrontación, ¿no? Tomar puentes cada, etcétera, todo lo que él nos contó, no es, pero hay sedimentación, ¿no? Como la confrontación no se opone a la sedimentación y a la continuidad, pero en cierta sociedad, pero los mexicanos tendemos más a romper la continuidad de nuestras acciones colectivas y nuestros movimientos que quizás los brasileños, que tanto en Porto Alegre y otros lugares con lo del presupuesto participativo han demostrado que cuando se hacen buenas escalas de tamaño, como en Porto Alegre, que se dividió 1.200.000 personas en 18 regiones, pues cada región tiene sus problemas y su gente que los atiende, que se enfrenta, etcétera, etcétera, y la continuidad de ese movimiento, aunque ya otro partido haya ganado las elecciones en un momento dado, no está en cuestión. Hay una sedimentación muy importante en el ejemplo de Porto Alegre. Entonces también este asunto de las escalas y este asunto de las vías, de romperle el espinazo, ¿no? Yo prefiero la vía larga, sedimentada, de trabajo en regiones medias, de construcción social, y creo que la otra vía, la más confrontacionista, etcétera, no, nada más nos hace regresar a nuestra pobreza en términos de relación Estado-sociedad tan a los mexicana, tan adversa a nuestro empoderamiento social y a nuestra salud social. Bueno, aquí lo dejaría como reflexiones generales de estos dos días. Muchas gracias.